A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan pasado un día muy feliz, que hayan conseguido salud, dinero y amor. ¿Cómo estás, papá Lisquita? Muy bien, mamá Regina. Y dígame, ¿cuál es más importante, pasar un día muy feliz o una noche muy feliz? Bueno, yo creo que lo uno complementa con lo otro, porque yo llamo día 24 horas. No puede existir un día sin una noche y no puede existir una noche sin un día. Cuando la persona aprende a dormir perfectamente, va a ser más posible un día feliz. Pero cuando la noche es mala, lógicamente el día posiblemente va a ser desencajado. Pero hay tanta gente siempre te dice, mamá Regina, ¿qué puedo yo hacer? Yo no puedo dormir en las noches. Bueno, efectivamente, yo creo que la preocupación de no haber podido dormir es lo que hace que la persona continúe sin sueño. Además, la falta de oficio también hace que la persona se desvele. Porque cada persona debe estar ocupada permanentemente durante el día, ya que cada persona tiene un film, tiene un rollo o tiene una película, como usted le quiera llamar, que va dentro de su cámara fotográfica o cámara filmadora. Si usted no alcanza a gastar esa película durante el día, lógicamente que no va a poder dormir durante la noche. Es muy fácil pensarlo. Si usted tiene una cámara fotográfica y esa cámara fotográfica tiene capacidad para 36 fotografías, es muy obvio que usted tiene que gastarlo todo para poderlo sacar y llevarlo a revelar, porque de lo contrario, pues va a perder una cantidad de fotografías y va a demorarse muy poco para poder revelar esa película. Esto mismo sucede durante el día. Sencillamente, si usted quiere dormir, ocúpese durante el día, no se quede acostado, no se quede por ahí sentado, trabaje en una y en otra cosa, haga oficios físicos y mentales y verá que va a tener una noche maravillosa, no va a tener ningún problema. Pero en fin, si de pronto todavía, a pesar de haber trabajado todo el día, a pesar de haber gastado el film, debe ser que usted todavía tiene una película larga, que tiene algún problema con ella. Entonces, cuando se despierta en la noche, sencillamente no se acostumbre a tomar pastas para dormir. Mejor, al despertar en la noche, vamos a aprender a buscar un punto verde o azul. Con ese punto verde o azul, en lugar de usted estar pensando en otras cosas, lo que va a hacer es seguir trabajando y además volverse vidente. Pero Lisquita, yo creo que primero vamos a cumplir nuestra promesa de ayer, ¿cierto? Bueno, si tú prometes volver al punto azul, sí, en el último programa, tú prometiste explicar cómo se debe tomar un examen. Bueno, efectivamente, porque hablamos de que es tan duro eso del examen, de que nos produce diarrea, vómito, ansiedad, mil cosas espantosas y además desvelo. Yo creo que es una de las cosas que más desvelan a las gentes, es ese pensamiento, porque les cuento que un pensamiento puede ahogar tan fácilmente a una persona como botarse a un río o en el agua. Un pensamiento ahoga. Y además deshidrata a la persona, deshidrata su espíritu, porque el pensamiento usted trata de tirarlo lejos, como de olvidarlo, pero él sigue vagando en su mente y voltea para un lado y voltea para el otro y usted trata como de olvidarlo, hace otra cosa y vuelve otra vez el pensamiento. Y el pensamiento del examen es algo tan absurdo, tan desagradable, que realmente ha embrutecido a muchas personas. Muchos dejan de estudiar solamente por no presentar un examen. Así que preferible si aprendemos entonces a presentarnos en un test como si nada fuera. Vamos a la sala de examen, miramos fijamente, con los ojos abiertos, pensamos, tengo que sacar 100% en este examen. Cierra sus ojos muy suavemente, los abre y entra. Porque no puede entrar con los ojos cerrados, yo creo que se cae, ¿no? ¿Cierto, Lisquita? ¿Tú has entrado con los ojos abiertos o cerrados? Bueno, tú estás hablando de un examen de la universidad, de la escuela, no un examen de los ojos o de la sangre. Bueno, si es de los ojos, mejor que entre con los ojos cerrados y se acabó el carbón. Efectivamente, es un examen o un test. Un test es una forma de hacer un examen con una pregunta y cinco respuestas. Y las cinco respuestas son tan parecidas que todas nos confunden. Y por eso muchas personas pierden durante un test. Así que lo mejor es que usted sencillamente entre y también tome el papel del test en sus manos. Mírelo fijamente, con los ojos abiertos piense, tengo que sacar 100% en este examen. Cierre sus ojos muy suavemente, ahora ábralos y empiece a contestar. Su subconsciente va a dar la respuesta precisa por usted. Y siempre recuérdeme, porque también yo tengo mucha facultad de comunicación con todas mis gentes. Cuando van a presentar un examen, regularmente piensan, mamá Regina, ayúdame. Esto no quiere decir que yo soy Dios ni que soy una santa. Sería como al encender la luz, el switch, decir que la planta de energía es una santa porque le va a ayudar a ver lo que usted va a escribir. Sencillamente, yo también soy una planta de energía humana. Y como planta de energía, asimismo trabajo. Entonces, cuando usted me da la orden, mamá Regina, tienes que ayudarme, inmediatamente mi energía se enciende, llega hasta donde usted, lo alumbra y se acabó el problema. Vuelvo a repetir, no como parte divina, sino como parte energética. Así que no quiero que me divinicen, porque para eso existen las iglesias, las religiones y todo eso. Yo soy simplemente una planta de energía. Y como planta de energía no tengo que ser inteligente, pero usted, como receptor de esa energía, sí debe ser muy inteligente para poder captar mi energía y poder recibir los beneficios de ella. Bueno, otra cosa, por tomar un examen, ¿debe la persona comer muy bien antes del examen o tomar el examen con un poquito del hambre? Sabes una cosa, que mientras más llena está la persona, más problemas va a tener. Así que no es cierto eso de que con el estómago muy lleno la persona se vuelve más inteligente. Para un examen la persona no debe estar muriéndose de hambre porque se va a desmayar, pero sí debe estar con un poco de hambre para poder que organice su mente subconsciente, para que así la energía esté trabajando dentro del examen y no dentro de la comida. Es de suma importancia esa pregunta, saber que una persona demasiado llena es un poquitico más bruta que una persona que tiene su estómago vacío. Por eso a veces salen los grandes genios de las personas que han sido o son sumamente pobres. De esas salen los grandes genios, porque como el estómago está vacío y no puede estar trabajando en unas cosas, entonces trabaja desarrollando la mente. Tampoco quiere decir que ahora nos vamos a morir de hambre. Eso es como el acto sexual. El acto sexual es una compenetración de caracteres y es una compenetración de amor, de fidelidad, de cariño. Pero cuando una persona va a hacer un discurso o va a tener una clase, mejor evitar el acto sexual para que la clase sea mucho mejor, más efectiva y pueda entregar más energía. Mamá Regina, ¿acuerdas esa niña en España, una alumna suyo, que hicieron las quejas sobre ese examen por el método suyo? Bueno, ella sencillamente primero me preguntó qué hacía para ser muy buena alumna. Y yo le expliqué este método de estudiar sin esclavizarse de los libros y de ir al examen. Y después, al tiempo, me mandó una carta desde España diciendo que yo soy la mejor maestra del mundo, que Regina Once es la mamá más dulce, más agradable, pero que no estoy de acuerdo con lo de los exámenes en esa forma, porque en todo he sacado 5, y como no estoy acostumbrada a sacar 5 en todo, 100% en los exámenes, siento como que me estoy haciendo una trampa. Así que allá ella y allá ustedes, vale la pena que lo piensen, porque realmente el profesional no es el estudiante. El profesional se vuelve con la práctica de su profesión, más no con los estudios. El estudio es solamente la base para un buen profesional. Allí está la base, pero no hay edificado nada, solamente lo que llamamos las cepas, las bases. De ahí se empieza a edificar el verdadero profesional. Así que usted verá, porque en realidad el estudiante no es el profesional. El profesional es el que ya empieza a practicar día a día y el que empieza a trabajar en lo que básicamente aprendió. Me parece que algo que ella dijeron tiene algo de mérito, porque si yo voy a buscar agua, si yo llevo un péndulo, este péndulo me indica dónde se encuentra esta agua. Pero si yo voy a caminar en esta tierra pensando dónde yo puedo penetrar y hacer, perforar y excavar un pozo, yo no soy capaz a distinguir dónde se encuentra esa veta del agua, solamente con el péndulo. Y yo he notado una vez cuando yo entré a tomar un examen por conseguir mi pase de conducir un vehículo, yo mandé ese mensaje y aquí estuve mirando esos varios listas de las respuestas por las preguntas y mi bolígrafo se convirtieron casi como en un péndulo y yo casi sin leer ni nada solamente empezaron a rayar eso y yo tomé 2 exámenes, uno por el auto, otro por la motocicleta y yo saqué 100% en ambos y salió con mi pase, pero yo no creo que yo he podido volver allá y estudiar esas preguntas y salir con 100%. ¿Qué quiero decir? Mi bolígrafo se convirtieron en un péndulo en este examen. Bueno, efectivamente, yo creo que estuvo muy bien. Lo único que no debe existir es un péndulo para indicarle la forma de manejar un carro, porque en ese sentido sí soy muy estricta, porque ya se trata de la vida suya y también el estudiante es la vida del estudiante. Y los estudiantes sencillamente deben procurar salir rápidamente para que se hagan profesionales y allí inicien una verdadera vida laboriosa. Bueno, mamá Regina, ¿tú crees que eso es un método del ocultismo que está enseñando cómo se debe estudiar, cómo se debe tomar los exámenes? Bueno, yo creo que ocultistas somos todos, porque todos tenemos métodos ocultos de sabiduría. Nosotros somos 100% sabios, pero desgraciadamente sacamos única y exclusivamente un 5% de nuestra sabiduría. Todos somos inconscientemente todos lo sabemos, pero conscientemente no sabemos más que un 5%. Las personas tienen una memoria de toda una eternidad y tienen una memoria para toda una eternidad. Así que de todas formas, yo creo que vale la pena que nosotros desarrollemos siquiera otro 5% de nuestra sabiduría interior oculta para llegar a ser verdaderos seres humanos. Mamá Regina, tú explicaste en los programas anteriores cómo se debe estudiar, mandar un mensaje, voy a recibir toda la parte positiva de este libro, voy a asimilar y retener todo del bien. Muy bien, pero eso es un libro. Si yo voy a una película que tiene una categoría más o menos marginal, que es por adultos únicamente, entonces yo he notado una cosa, una persona puede entrar a una película, quedarse ahí mirando la película y después salga del teatro y queda desorientado por muchas horas y veces por muchos días con esta película. Bueno, eso es muy cierto, Lizquita, porque una película es algo que se ve, algo que se toca, porque muchos piensan que el sonido no toca, es una cosa que se toca, que se palpa, es decir, penetra por el tacto, por el oído y también por los ojos. Ese movimiento de las personas produce en nosotros un efecto tan grande que por eso una persona que sufre de ataques epilépticos ni siquiera debe ir al cine, porque los movimientos de los personajes con las luces, con el sonido, con la acción, con el colorido que da una película, produce un desequilibrio en las gentes y en lo que produce además esos ataques más fuertemente. Cuando una persona va a un cine, lo primero que debe hacer es enviar una orden. Tengo que sacar únicamente la energía positiva de esta película. Claro que una película envuelve a la persona y olvida dónde está, con quién está. Y al salir ni siquiera recuerda qué calle es la que está, en donde está saliendo. De pronto al ratico como que cae en cuenta si está de noche, si está de día, si la calle es la que conoce por siempre. Pero eso es sencillamente porque una película tiene todos los efectos de desequilibrio hacia la persona. Sí, es casi como entrar a otra dimensión. Sí, está entrando en otra dimensión y porque una película es una forma de retratar a la persona por intermedio del ojo del camarógrafo, de la cámara fotográfica, o sea, es doble cámara, la cámara fotográfica, el ojo del camarógrafo, el grito de la persona que está dirigiendo, el director de la película, el tacto, porque la persona la tocan para acá, la tiran para allá. Entonces, con el tacto también hay una energía y después el sonido. Primero, el de la persona que está hablando y segundo, el de la cámara que está grabando la voz de la persona. Total, hay muchas energías envueltas dentro de la película y por eso cuando la estamos mirando estamos dentro de otra dimensión por la cantidad de energías que vienen dentro de ella. Yo supongo lo mismo sucede con televisión, con la excepción que estamos sentados en nuestra propia casa y no se siente en un lugar tan ajeno. Bueno, pero te cuento que de todas formas televisión también absorbe muchísimo la fuerza, absorbe la energía y la persona como que queda por allá en el aire. A veces ni le atiende a televisión ni atiende a sus cosas del hogar, debido a esa energía también que se produce, porque televisión también es una doble fuerza, la fuerza de la persona que estamos mirando, la fuerza del camarógrafo y la fuerza de la cámara que está filmando. Así que de todas formas hay un envolvimiento de energías. De ahí que yo diría, para mí, el embrujo más grande y la cosa más maravillosa que ha salido sobre la tierra es la radio. Porque la radio no pone a la persona con una imaginación grande. Allí nos hace pensar de verdad por dónde están los caballos. Podemos poner los caballos que estén en nuestra mente. El coche lo podemos imaginar. Nos imaginamos el personaje. ¿Será viejo? ¿Será gordo? ¿Será flaco? ¿Será alto? Todo lo imaginamos. En cambio, en una película y dentro de televisión nos entregan todo como masticado y no podemos como introducir la energía como queremos. Aquí tenemos que aprender a digerirla, a imaginarla, a verla, y por eso la persona se vuelve más inteligente a través de la radio que a través de cine y televisión. Bueno, yo creo que tú estás diciendo que tenemos que participar más en la programa. El programa. En el programa, sí. Porque sí, yo tengo que vestir la gente. Yo en una forma tan nítido puedo recordar un programa de radio cuando yo tuve en el sexto grado de primaria, ¿no? Fue Roy Chapman Andrews entrando de la tumba del rey Tutankamen. Ahí un zancudo, ahí todavía puede ver ese zancudo. También atravesando el desierto Gobi, buscando los huevos de dinosaurios. Y también yo puedo sentir de sudor y todo esto, porque sí, yo me tocaron vestir... Sí, porque tú haces la película, tú la formas con tu imaginación, con tu mente. En cambio, en televisión y en cine, todo te lo entregan de una vez. Por eso se dice que lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. No se aprecia tanto, a pesar de que absorbe la energía y la persona parece que se va embotando. Pero sin embargo, en radio, escuchar una novela en radio es mucho más agradable que verla, a pesar de que viéndola ya usted se la entregan digerida, arreglada, vestida. Usted no tiene nada para su imaginación, pero a través de la radio todo el mundo se imagina. Por eso cuando me escuchan a mí en radio, las personas dicen, ¿cómo será mamá Regina? ¿Cómo será de vieja, de gorda, de grande, de pequeña? Todo el mundo se la imagina como quiera y como más o menos es la mamá de la persona. Así se imagina a mamá Regina. Entonces, cuando yo digo que yo soy abuelita, se imaginan a una abuelita común y corriente. Nunca se imaginan a una abuela como lo soy yo. Se imaginan una mujer con una moña, cabellos blancos, sentada, observando a sus nietecitos, así como muy diferente. Y nunca se imaginan a mamá Regina tal como es. Algunos me imaginan bella, otros fea, otros gorda, otros flaca, pero es maravilloso poder imaginar y después llegar a esa sorpresa. Así me la imaginaba. O me la imaginaba totalmente distinta, pero viene eso tan agradable. En cambio, en televisión, bueno, pues ya la vi, ya sé cómo es, ya en cualquier parte la voy a reconocer. Me parece que televisión, mirando televisión, es como rumiar el producto del director de esta película. Sí, efectivamente, es una forma de rumiar. Y yo creo que ahora vamos a ver cómo encontramos el punto verde o azul, ¿no te parece? Una otra pregunta. Antes de entrar la misa, ¿hay una forma que yo pueda entrar la iglesia y adquirir más beneficios de esta misa? Como yo voy a mandar un mensaje antes de entrar una película, antes de mirar un programa de televisión, antes de leer un libro. ¿Hay también una forma que yo pueda extraer más beneficio de una misa? Lisquita, sabes que sí, hay más beneficio, pero además yo voy a contar algo, ¿no? No sé si va a ser un poco molesto para algunas personas, pero yo llamaría las iglesias el recipiente de basura, en donde, porque desgraciadamente las gentes se acuerdan de que existe un Dios cuando tienen problemas. Y cuando se llega a la iglesia, las personas van a vomitar todos los pecados, todo lo malo, todos los problemas. Se imaginan que la iglesia es sencillamente un sanitario, lo llamaría yo, un sanitario público de las fuerzas malignas, y cuando llegan allá, entonces las personas levantan los ojos y miran para un lado y miran para el otro y le piden perdón a Dios de todos sus pecados, pero al salir a la calle vuelven otra vez a cometer el mismo error. Entonces es tan lamentable que aquello que llamamos la casa de Dios se convierta solamente en un sanitario público o en un recipiente de basura. Es tan doloroso, porque yo diría que yo nunca voy a la iglesia a vomitar allá lo que yo he hecho malo. Cuando yo voy a la iglesia, voy única y exclusivamente a darle gracias a Dios de los favores recibidos. Entonces, con eso adquiero más beneficios. Desgraciadamente, a esto lo han tomado como si ahí nos vamos a desahogar. Sí, entonces vomite mi hijo, tranquilo, no se preocupe. Y no es así. Yo respeto muchísimo todas las iglesias y además las quiero, no solo la católica, perteneciendo a ella, sino todas las otras religiones. Todas buscan un solo fin, la superación del ser humano. Me encanta que las iglesias adquieran energía. Además, todas las iglesias, por lo menos las antiguas, y las catedrales fueron hechas con base en el ocultismo. Y el ocultismo es el que nos ha entregado a nosotros la verdadera superación. Entonces yo quiero ir a la iglesia y adquirir todo del bien. No quiero recoger todos los problemas allá. Entonces, bueno, antiguamente se hacía una... Las gentes entraban a la iglesia y en la puerta se arrodillaban y se santiguaban. Y lógicamente, al arrodillarse y santiguarse, es una forma de dar gracias a Dios y de recibir los beneficios de esa iglesia. Pero hoy día la gente entra tranquila a la iglesia, muestra, hace una exhibición de modas, le demuestra a las otras personas que sí, que ahí es católica, y va entrando tranquilamente sin ningún problema. De ahí que no se reciben los mismos beneficios hoy día en las iglesias. Hay otra cosa que a mí me molesta de las iglesias, y son las imágenes. Según la religión, no se deben adorar ídolos de oro, de plata o de barro. Y todas las imágenes están hechas de barro, de yeso, de oro, de plata. Muy bien. Pero con todo eso estoy de acuerdo. Pero sin embargo, yo estoy muy de acuerdo con las imágenes lindas, con las imágenes bellas, con una virgen sonriente, con un Dios agradable. Pero no estoy de acuerdo con un señor caído lleno de llagas, porque desgraciadamente somos tan humanos y somos tan sabios que estamos grabando todo a través de nuestros cinco sentidos. Y en el momento que yo miro a un Dios agachado, doliente, humano, entonces yo voy a sentir lástima por Dios. Y por Dios nunca se debe sentir lástima. Dios tiene que ser tan grande y tan poderoso que se debe pintar siempre como algo grande, poderoso, infinito, sabio, sin ningún defecto ni físico ni mental. Entonces la persona quiere ser como ese Dios, quiere tener esos dolores, quiere sufrir esas llagas, y con el inconsciente las va formando. Y de ahí que en las iglesias realmente son muy culpables de todas las enfermedades que existen. El día que acabemos con esos ídolos de llagas caídos, con la, ¿cómo se llama eso que le pusieron al Señor? Con esa lanza que le pusieron a Dios, entonces vamos a encontrar un hombre todopoderoso, un Dios con poder, con sabiduría y además con salud. Y así las gentes van a adquirir salud, porque al Dios no hay que mostrarlo en esa forma, y me parecen fantásticas las iglesias, pero Como lo dijo el mismo Jesús, no debemos adorar ídolos de plata ni de yeso, pero sin embargo, yo estoy de acuerdo en que una imagen bella le va a dar una salud extraordinaria a las gentes. Muy bien, pero existe esa iglesia, es iglesia mía, tiene ahí un Cristo sangrando. Entonces, ¿cómo puedo yo entrar a esa iglesia sin adquirir ninguno de las influencias negativas? Bueno, entonces lo mejor es que al entrar a la iglesia en la misma puerta dé una orden. Tengo que recibir la energía positiva de este lugar. Tengo que retratar únicamente lo bueno de este lugar. Y así arrodillarse, cerrar sus ojos muy suavemente y levantarse y caminar sin el temor de que va a sufrir un colapso o que le va a salir una llaga. Eso punto y verde o azul en el próximo programa buscamos. Bueno, ya toca en el próximo programa porque el punto verde o azul es para que usted se vuelva vidente. Muchísimas gracias por su amable sintonía y hasta el próximo programa, Dios mediante. Hasta luego.